Night counts present, so blues. Creo que me he comido un ácido. Estoy viendo algo extraño. Todo se siente muy bien. Todo se siente genial. Todo luce muy bien. Creo que estoy viendo una tortuga girar sobre su caparazón. Pollo sale volando de esta habitación y un mono baila enfrente de mí. Creo que esta tortuga gira y el pollo vuela. Ese mono baila demasiado también. Creo que estoy girando baila enfrente de mí. Y la china baila enfrente de mí.